donde tú vayas. Me vas a extrañar. Para el pibe mirante, para todos allá arriba, a Garín, allá iluminará siempre. Cuando mañana te hable de amor, pensarás que soy yo. Chapi, un sentimiento simplemente único también. Continúa, ¿ya está Luisito? ¿Cuándo estamos grabando? ¿Sí? Ah, bueno. Vamos, maestro, cuando quiera, todo dice.